Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Familiares y amigos conmemoraron 42 años de la masacre de Tres Calles en El Salvador. En México denuncian espionaje implementado por gobierno de Enrique Peña Nieto. Pensamientos acerca de la disidencia sexual desde el mismo movimiento LGBTI en Costa Rica. En El Salvador. En el municipio de San Agustín, en la zona oriental de El Salvador, sobrevivientes de la masacre de Tres Calles dieron testimonio de lo ocurrido el 21 y 22 de junio de 1975. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos trae esta impactante nota. Recuerdo como que ayer es que esto nunca lo olvido. Son palabras de Tita Ostorga. Ella se salvó de milagros de aquella operación dirigida por la ahora extinta Guardia Nacional, ejecutada la noche del 21 y madrugada del 22 de junio de 1975 en el Cantón Tres Calles, en el municipio de San Agustín, del departamento de Usulután. Los verdugos empuñaron fusil y machetes en contra de la familia Ostorga, aduciendo que una casa de su propiedad era utilizada como cuartel de los campesinos que comenzaban a organizarse en ese tiempo. Por lo tanto, fueron ellos el blanco principal de este hecho despiadado y doloroso. Mi hermano no tenía ni un hueso entero y con aquellos insultos violentos le gritaban que sacaran ese cuerpo mi papá. Mi papá con mucho sacrificio por fin logró sacar aquello y lo tiró sobre una cama. Y yo me pregunto, qué valentía de mi papá, qué dolor para que... Como la media hora le hicieron pedazos a él. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. La masacre de Tres Calles no solo llenó de indignación a las poblaciones vecinas, sino también a la ahora beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien era obispo de la diócesis de Santiago de María. El religioso le dirigió una carta al presidente de aquel entonces, Arturo Armando Molina, reclamando lo ocurrido, y también acompañó a los lugareños para dar consuelo a los sobrevivientes, recuerda Tita Ostorga. Él me dijo, ¿verdad? Dios está con ustedes. Yo le dije, pero ¿a dónde está ese Dios que no mira a mi madre gritando, desesperada? Mis hermanos picados, le dije yo, ¿dónde está ese Dios? Y allí él me abrazó, me estrechó y me dijo, un día te vas a dar cuenta que Dios estuvo con usted. Y cuando después hubiera un masacre y no quedaba nadie a salvo, Dios estuvo con nosotros. Me acordaba de las palabras de Monseñor Romero. El acto conmemorativo tiene como fin principal recordar el legado de los hombres y mujeres que ofrendaron su vida en este lugar. Celebrando la vida de que este recuerdo, oiga bien, este recuerdo que jamás, de que si se celebra, que nosotros no dejemos de celebrar la vida que dieron, que derramaron sangre, y eso es bien importante, dándole a conocer a todos estos niños pequeños que la vida que nosotros sufrimos con esta gran represión. Durante la conmemoración, Giovanni Villalobos, también sobreviviente de la masacre, dijo que han iniciado el proceso de exhumación de los restos de sus hermanas. Nosotros como familia hemos iniciado el proceso de exhumación de nuestra familia. Es un tema muy difícil. Hemos comenzado con nuestras dos hermanas, con Mundita y Eva, ambas asesinadas en el área aquí, en San Pedro y La Joya, alrededor de Tres Calles, que fueron asesinadas durante fuertes operativos. Una de ellas incluso tiene dos niñas desaparecidas, hasta hoy, que la comisión de búsqueda nos acompaña precisamente por eso, porque estamos en la búsqueda de las dos muchachas. Sin embargo, este año fue importante porque logramos dar con los lugares y tener el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Las hemos exhumado y las tiene en medicina legal. Además de recordar a sus familiares, los actos conmemorativos que año con año se llevan a cabo en Tres Calles tienen como objetivo mantener viva la memoria histórica nacional para ya no regresar a aquellos tiempos de represión injusta en contra de la población campesina. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras informó Wilfredo Hernández. En El Salvador. La propuesta de ley de agua presentada por la derecha sigue generando tensión en El Salvador, pues varios sectores consideran que busca privatizar la gestión hídrica. El proyecto propone la desaparición de las juntas de agua comunitarias, lo cual consideran un atentado a los derechos humanos porque pasarían a manos privadas. Nuestro compañero Alfredo Carías tiene la nota. Alboroto, rechazo e indignación social provocó la propuesta de ley de agua presentada por los partidos políticos de la derecha salvadoreña, con la excepción del partido de izquierda. Según sus promotores, esta propuesta de legislación fue consensuada y de forma participativa, aseguró el diputado por el Partido de Conciliación Nacional, PCN, Mario Ponce. Bueno, la estamos apoyando todos los partidos, excepto el FMLN, y quiero decirles que este es un proyecto que ha sido construido entre gente de este mismo gobierno. Me refiero a la ministra de Medio Ambiente, que ha hecho aportes significativos en esto, los expertos, los regantes, la empresa privada, ha habido aportes, tanques de pensamiento, por eso es que la ley es bien integral. Creemos que este es el proyecto ideal para poder obviamente desentrampar y tener una ley de agua que nos permita que todos los salvadoreños que hasta este momento no la tienen puedan tenerla. Por su parte, el diputado del partido de izquierda FMLN, Guillermo Mata, calificó de privatizadora la propuesta presentada por los partidos de la derecha salvadoreña para que inicie la discusión sobre la denominada Ley Integral del Agua, que dista mucho del espíritu en comparación de la anterior propuesta de ley. Y refiriéndome ya puntualmente a la ley, definitivamente que lo que busca la derecha unida es privatizar la gestión del agua. El artículo que se refiere a la autoridad hídrica menciona una fórmula que tiene que ver con ir hacia la institucionalidad de carácter autónomo. El problema de esta autónoma es que está conformada por 5 miembros, uno de carácter público y 4 que son privados, 2 que vienen de Comures, que es una entidad privada, y 2 que vienen directamente de la ANEP, es decir, ni siquiera vienen del sector privado en general, sino que vienen definitivamente de la entidad que se llama ANEP, que obviamente tiene intereses económicos sobre el agua. De igual forma, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, rechazó esta propuesta de intenciones de privatizar el agua en el país. No debe ser eso. El agua es tan importante que no puede estar en manos de un grupo de personas. No puede ser. Tiene que estar en manos del pueblo. Mientras tanto, organizaciones que conforman la Mesa sobre Derechos Humanos y el Medio Ambiente rechazaron que la clase política salvadoreña confronte a la sociedad civil a través de este tipo de acciones, que calificaron como inconsultas y en clara contradicción con la visión que como organizaciones han venido planteando, que el agua es un derecho humano, aseguró Doris Evangelista, representante de dicho espacio, y Milagro Guevara, procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Defensoría de Derechos Humanos de El Salvador respectivamente. Y creemos de que el agua aquí no tiene color, ¿verdad? Yo creo de que tenemos que hacer conciencia a la población, a la gente, a las comunidades, esta gente que el día a día está sufriendo la escasez de agua. Yo creo de que tenemos que conformar el problema de agua como un problema social en donde todos nos unamos, en donde todos luchemos por que esta ley no sea aprobada, que esta ley no se tome en cuenta. Y es precisamente ahí donde surge la necesidad de una ley, pero una ley que obedezca también a que la población sea la prioritaria acá. El fin, es decir, como lo dice nuestra Constitución, el origen y el fin de toda la actividad. Por tanto, el origen y el fin de la actividad del Estado en función del recurso hídrico tiene que ser la persona. Y es por eso precisamente que la inconformidad con el ente rector persiste hoy en día, porque no se ha logrado visualizar en esta propuesta precisamente que ese fin, esa finalidad que debe llevar la ley, esté compuesta e integrada en la misma. Uno de los puntos de la discordia en la propuesta de ley de agua de los partidos de derecha contempla la desaparición de las denominadas juntas de aguas comunitarias, que perderían la autonomía de gestionar el recurso natural, porque pasaría a dominio privado, que es un atentado a los derechos humanos, señaló Rodolfo Calles, representante de la Asociación para el Desarrollo del Salvador, CRICDES. Las comunidades deben estar vigilantes para defender ese recurso hídrico. Yo personalmente soy miembro de una junta de agua allá en mi cantón y por 30 años hemos administrado ese sistema de agua de manera comunitaria. Por lo tanto, consideramos que hay capacidad en las comunidades de seguir también apoyando en estos procesos comunitarios. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Rechazamos rotundamente esa propuesta de ley de la derecha y llamamos a la población a que se manifieste. Si es posible ir a las calles, vamos a ir a las calles a defender la propuesta del movimiento social. Sin embargo, esta iniciativa carece de la transparencia y participación ciudadana necesaria para considerarse una ley consensuada entre los diversos sectores afines al tema en la vida nacional, debido a que los ambientalistas, organizaciones sociales y comunidades no fueron tomadas en cuenta en las discusiones y construcción de dicha propuesta legislativa. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. Durante su visita a Honduras, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Bolívar Ricumbu, dijo que hay exclusión estudiantil en los procesos de aprendizaje y gobernación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También hizo un llamado a las autoridades universitarias a instalar un diálogo que garantice la participación estudiantil. Yolani Pérez tiene el reporte desde Radio Progreso en Honduras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a quienes nos escuchan. Y es que la relatora además instó al Estado de Honduras a garantizar el acceso y la calidad educativa en la creación de mecanismos que integren a la sociedad hondureña en la toma de decisiones. Il y a aussi le dernier élément de parler de qualité. Hay también el último elemento. Pour avoir la qualité. Hablaba de calidad. Para tener la calidad. La participación. Es necesaria también la participación. Et nous avons constaté. Y constatamos. Qu'il y avait une difficulté et un défi. Que hay una dificultad y un desafío. De participación. De participación. Des étudiants. De los estudiantes. Dans tout le processus de leurs apprentissages. En todo. Et de la gouvernance el proceso de aprendizaje y gobernación de la universidad. Et nous avons appelé les autorités y llamamos a las autoridades pour qu'ils établissent un dialogue. Para establecer un diálogo. Por su parte, la coordinadora de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, Camila Crosso, exhorta a las autoridades universitarias a desmilitarizar las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y eliminar el involucramiento de la seguridad privada con el estudiantado. Las autoridades no pueden utilizar la fuerza para resolver un conflicto. En este momento específico, nos preocupa la militarización de la universidad. Sabemos que los militares han entrado a la universidad, así como la policía privada, y se pide que se retiren, porque realmente eso va en contra el principio de la resolución no violenta de conflictos, va en contra el diálogo. A nosotros nos está preocupando la reiterada criminalización que está teniendo lugar en Honduras, no solamente respecto a estudiantes, sino que referente también a otros activistas sociales, ¿no? Eso sencillamente no puede tener lugar. Y es que se manifestó que los conflictos son necesarios para los procesos democráticos y deben resolverse sin violencia. Por tanto, se pide la instalación de una nueva mesa de diálogo entre estudiantes y autoridades universitarias. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Activistas consideran que desde un principio el gobierno ha deformado la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Aseguran que esta trata de ocultar los femicidios, por ejemplo, no considerando los asesinatos de mujeres cometidos por desconocidos. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota desde Managua. La defensora de derechos humanos de las mujeres, Fátima Millón, calificó de lamentable la reforma que aprobó el Parlamento Nacional sobre la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. La Ley 779 ha sido deformada por el Estado nicaragüense desde su nacimiento, con el fin de ocultar cifras y desatender su responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres, señaló la activista. ¿De qué me sirve que incrementen una pena si ni siquiera la mínima la aprobaban en su momento? Porque no se atienden las denuncias, porque todos los trámites se mandan a mediación, porque si no ven a una mujer ensangrentada en un hecho de muerte, no la van a tomar en cuenta una denuncia. Entonces, por ponerte un ejemplo, ayer recibía una llamada de una señora y me decía, estoy amenazada, el tipo se me llevó los niños el fin de semana, fui a la policía, porque eso es un secuestro, porque no me lo quiere devolver, lo sacó fuera, tuve conocimiento que lo sacó fuera del departamento. Entonces la policía lo que hizo fue, vaya al Ministerio de la Familia, y el Ministerio de la Familia me dice, ¿para qué los querés si vos ni siquiera estás trabajando y ni los vas a poder cuidar? Y entonces el hombre solo está utilizando los niños como un mecanismo para ejercer violencia contra ella, para chantajearla, porque ni él mismo los tiene. La ley contempla, la ley 779 contempla eso como un delito, el hecho de que los hombres sustraigan a los niños con la situación de presionarlas para ejercer violencia sobre ella, y no se aplican. La misma ley te dice que hay una política pública que incluye campañas educativas preventivas, porque no se trata solo de sancionar, sino de prevenirla, y tampoco se aplican. Las comisarías no están funcionando al 100%. Es cierto que algunas las han reactivado, pero todo el personal especializado en el que se había invertido anteriormente, donde se había capacitado a policías, a personal civil, para que dieran un abordaje adecuado para esta situación de violencia, no están funcionando. Las defensoras de derechos humanos de las mujeres protestaron desde que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento Nacional la propuesta de reformas penales que incluye la reforma a la Ley 779. Con esta reforma, el gobierno trata de ocultar los femicidios que ocurren en el país y legaliza una práctica que ya venían haciendo las instituciones estatales, como es tipificar los femicidios solo en el orden privado, cuando era cometido por una pareja o expareja, sin tomar en cuenta los asesinatos de mujeres cometidos por desconocidos, señaló también Evelyn Flores, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia. Las autoridades estatales de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, así como los diputados sandinistas que están en el poder, sostienen que con esta reforma se castiga con mayor rigor a las personas que cometan delitos graves. Para la directora del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, Sandra Ramos, si bien es responsabilidad de todos y todas luchar contra la violencia hacia las mujeres, es lamentable que el Estado modifique las leyes en detrimento de los derechos y la vida de las mismas mujeres. Las organizaciones feministas reclaman que hace falta aplicar la Ley 779 en su contenido integral, que tiene que ver con las acciones preventivas para detener la violencia contra las mujeres. En esta misma línea también se pronunció el ex procurador de justicia Alberto Novoa, quien sostuvo que el Estado se vuelve coercitivo, aumentando las penas sin combatir las causas del problema. En los primeros 5 meses del presente año, 20 mujeres han sido asesinadas y otras 26 han sido víctimas de femicidio en grado de frustración, de acuerdo al monitoreo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Con motivo de las celebraciones por el mes de la diversidad sexual, les traemos una entrevista con Génesis Santiago Cruz, activista transfeminista e integrante de la disidencia sexual desde el mismo movimiento LGBTI.

salen a las calles todos los días a protestar en contra del decreto ejecutivo 130 que reglamenta el procedimiento de actualizaciones de información catastral. Con pancartas y banderas de Panamá, gritan consignas para dejar bien claro su rechazo al recién promulgado decreto y pedir su derogación. Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses de la República de Panamá. Definitivamente que el pueblo no puede descansar hasta que no se logre la derogación de este decreto, un decreto nefasto, un decreto que a todas luces no era necesario hacerlo. Sin embargo, una vez más, el gobierno, igual que muchos otros gobiernos, legislan contra el pueblo, legislan contra lo poco que tiene el pueblo para seguir enriqueciéndose y favorecer a algunos. Por eso es que estamos pidiendo la derogación de este decreto, porque la legislación en tema de propiedades, en tema de avalúos, todo eso ya está definido y las instituciones que tienen que comunicarse entre sí. Pero además de eso, además de pedir la derogación del decreto 130, nosotros estamos planteando un amplio debate en materia fiscal, porque en este país el que más tiene debe pagar con respecto a lo que tiene en propiedades, pero el pueblo que no tiene casi nada, pues no se le puede someter a ningún tipo de reforma fiscal que implique que pague más de lo que no tiene. Entonces, por esa razón es que estamos nosotros planteando que se haga un amplio debate en materia fiscal para legislar o para hacer las reformas en esta materia, pero que realmente sea consono con la economía de la mayoría de los panameños. Yadira, pero preocupa que hay un silencio por parte de las autoridades del gobierno actual. Definitivamente nos preocupa y tiene que preocuparnos a todos en general, y de una vez por todas hay que salir. Hay un presidente que en estos momentos está en o estuvo reunido con el presidente de los Estados Unidos, una vez más vendiendo el país. Entonces las autoridades definitivamente están dejando que se vaya apagando la llama del pueblo, haciendo esta exigencia para que cuando el pueblo ya haya pasado esta situación, o sea, que el pueblo se canse, entonces venir con el decreto nuevamente. Por eso es que lo suspenden nada más, porque la idea es bajar y calmar los ánimos del pueblo en la calle y volver nuevamente con el decreto. Las reformas pueden ser peores, porque supuestamente la suspensión es para explicarlo y si hay que hacer alguna reforma se hace. Por lo general, cuando suspenden una ley que el pueblo rechaza, cuando esa ley la van a ejecutar, viene peor de como estaba el... Sobre el tema nos habla el sociólogo y miembro del Comité Anticorrupción de Panamá, profesor Víctor Jordán. Bueno, nosotros hemos considerado que la acción del día de hoy se haya hecho en todo el país, en diferentes lugares de la República de Panamá, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de la Alianza Estratégica Nacional, Movimiento Anticorrupción. También se han hecho en otros sectores de la ciudad de capital. Y bueno, nosotros acá en Santiago también se estaban preparando actos en la provincia de Coclé y en Chiriquí. Este es un llamado que el pueblo le está haciendo a través de nosotros como voceros, para que el gobierno recapacite y deje de estar buscando violencia y que vuelva la tranquilidad y la paz en este país, porque nadie quiere inestabilidad, nadie quiere sosiego. La gente quiere trabajar honradamente, honestamente, y la única manera de hacerlo es a través de leyes que respondan a los intereses de la población. Al respecto, el ministro de Economía de la República de Panamá, Dulcidio de la Guardia, ha negado esta situación. Esta es la información desde Panamá. Pallín Atencio Alvarado para la revista Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotec, la radio de todas, y fejer.org. En México, varias personas activistas rindieron homenaje a un sacerdote no tradicional, Julián Verónica. Este cura es un activista por los derechos de las y los migrantes y las personas desaparecidas. Además, por su lucha en defensa del territorio de las represas hidroeléctricas, ha recibido amenazas de muerte. Hace unos días celebró 25 años de sacerdocio en la parroquia de Amatlán, en Los Reyes, Veracruz. Escuchemos una nota de Beatriz Mora, de la Asociación Caminos del Buen Vivir.

un país donde únicamente el 2% de los delitos relacionados con corrupción son castigados. Vivo en un país donde 43 estudiantes fueron desaparecidos por la policía en presencia del ejército. Un país donde las fuerzas policiales usan la tortura como práctica recurrente. Vivo en un país donde agreden y matan a niñas y a mujeres. Un lugar donde los migrantes centroamericanos son tratados peor que basura. Un país con más de 55 millones de personas en pobreza. Vivo en México, un lugar donde hay más de 30.000 personas desaparecidas. Con un gobierno que dice en el extranjero que se respetan los derechos humanos, pero la realidad es totalmente distinta. ¿Cuántas personas desaparecidas más? ¿Cuántos periodistas y defensores vigilados más? ¿Cuántas mujeres asesinadas? ¿Qué se necesita para que nos volteen a ver? ¿Qué tiene que pasar para que se llame a rendir cuentas al gobierno mexicano? Tremendo el escándalo que se está viviendo en México hasta el momento. El gobierno ha dicho, pero ni siquiera en un documento oficial, que niegan categóricamente que sea el gobierno mexicano quien esté espiando a periodistas y activistas. Sin embargo, la investigación es clara de las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC, investigación que además fue publicada en primera plana el lunes pasado por el periódico The New York Times. Sobre el tema seguimos pendientes desde Radio Guayacocotla con información de Aristegui Noticias. Para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el Estado mexicano no garantiza a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales la posibilidad de reducir el impacto de una violación. El Centro de Terapia de Atención de Delitos Sexuales es ineficiente y la Procuraduría nunca ha permitido que la sociedad civil monitoree su trabajo. Así se informa en la siguiente nota de las compañeras de Radio CIMAC. De las más de 700 denuncias por violación que se presentan cada año en las 6 agencias especializadas en delitos sexuales de la Ciudad de México, en promedio 2 cada día, no hay certeza de cuántas víctimas reciben apoyo psicológico en el centro de terapia, que depende de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría Capitalina. A estas víctimas, que son sobre todo mujeres y niñas, el Estado no les garantiza la posibilidad de disminuir y eliminar el impacto de una violación, como era el objetivo del Centro de Terapia de Atención para Delitos Sexuales cuando se fundó en 1991, impulsado por organizaciones feministas como parte de un proyecto de atención integral. Esto explicó a CIMAC Noticias quien fue su titular, Bárbara Guillán Rondero. Como ya se hablaba en esos momentos de una justicia restitutiva, es decir, que hubiera la posibilidad de que las víctimas tuvieran apoyo legal y reparación del daño. En el último año, el centro de terapia solo impartió 28 terapias individuales y 888 grupales, según el quinto informe de actividades de la Procuraduría Capitalina. Y de acuerdo a la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Laura Martínez Rodríguez, la atención se caracteriza por ser ineficiente. Pues es como otra instancia más de la Procuraduría que tiene pues como un manejo y un abordaje burocrático y que lo único que les interesa son los números, más no la calidad de la atención. A ello se suma la falta de transparencia de la Procuraduría en cuanto al funcionamiento del centro. Escuchamos a Laura Martínez. Imagínate ya cuántos años han pasado y nunca se ha permitido la Procuraduría que se haga un monitoreo o una supervisión directa del trabajo que se está haciendo de los mujeres víctimas. Con el centro de terapia de apoyo, la Procuraduría está como cerrada al trabajo de sociedad civil y a que nos permitan acercarnos para ver cómo están trabajando. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antunes, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto.